Todo este tiempo me he dado cuenta quién ha estado a mi lado. Sin importar mis errores, mis virtudes me han dado su mano. Fueron días, fueron años, entenderás que no fue en vano. No nos faltan los problemas, situaciones malas y buenas. Ahí subiendo la copa por el hip hop de Colombia. Que no falta quien nos sigue, quien nos ama, quien nos odia. He caminado, he sentido, gracias a los que han comprendido. Del laberinto he salido por mis ganas, por mi esmero. Mi familia es lo primero, saludo a breakers, gafiteros, DJs, MCs, no hay límite para los sueños. Hoy lucho por lo que quiero, mi mirada siempre al cielo. Música de corazón es mi sueño verdadero. De corazón lo siento, para todos este sentimiento. Este es uno de esos buenos momentos que vienen de adentro. Siente lo que llevo en mi corazón. De corazón lo siento, para todos este sentimiento. Este es uno de esos buenos momentos que vienen de adentro. Siente lo que llevo en mi corazón. Y aprendí de corazón. In my heart is my mess. I'll let you boy. If you my fan, gotta get it right though. I don't play around, yo. Started writing rhymes and then I found the light, yo. Love them all. If you roll, that's a play ball. If you spit rhymes and move on. Hago música con drone. Me muevo con el son. Digo lo que pienso, a mí me llama la razón. De corazón, conexión, Medellín, Nueva York. Maestro suena hoy, con John Tri la razón. Rompiendo las fronteras, hip hop de corazón. Latina es mi bandera y es de larga duración, yo. De corazón lo siento, para todos este sentimiento. Este es uno de esos buenos momentos que vienen de adentro. Siente lo que lleva en mi corazón. De corazón lo siento, este sentimiento. Este es uno de esos buenos momentos que vienen de adentro. Siente lo que lleva en mi corazón. And yeah, you already know. And this is saying why. When we connect with Medellín, yo traigo un the beat. El maestro, yeah, esta la razón. Ain't no games to be played, ain't no thanks to be said. This is 2006, what?